las rutas del Tolo y el Mingo. Rock and Roll desde abajo. Entrevistas, acústicos, historias y toda la energía del under que no suena en cualquier lado. Las horas que has perdido peinándote en la suciedad. Bandas nuevas, guitarras al frente y la pasión de los que mantienen vivo al rock. Porque en las rutas del Tolo y el Mingo le damos larga vida al rock. Todos los martes de 22 a 24 horas por La Vox. Subite a esta ruta y que el rock no se detenga. Qué lindo es volver nuevamente y pensar que antes, Mingo, yo esperaba todos los jueves y ahora tengo que esperar todos los martes. Todos los martes, 22 horas, a través de la 102.9, Vox para todo el mundo, porque la verdad que, primero, como personas civilizadas que somos, gente del palo, gente del rock, pero vamos a dar las buenas noches. Alejandro Ebner, Mingazo, gustazo. ¿Qué tal? Buenas noches, gente. ¿Cómo andás, Tolo? ¿Cómo andás, Damián, no? Damián, querido. Damián, nuestro... En los controles. En los controles, Damián. Todo lo que va a operar, todo lo que va a escuchar, todo lo que se van a conectar, todo lo que se van a suscribir, a cargo de Damián. A full. Damián Espadía, sí. A partir de hoy es el tercero en el equipo este que tan hermoso que vamos a seguir conduciendo y bueno, con muchas novedades, con gente en vivo, todo y un disfrute. Una semana bastante larga, Mingo, la verdad que yo creo que a veces nunca se me hizo tan larga porque obviamente una mezcla de sensaciones, hoy es un día muy especial y obviamente ya todo el mundo se refirió a lo que es al tema de lo que estamos viviendo en esta fecha exactamente, ¿no? 50 años de algo nefasto. Pero en realidad, yo viste como que yo no quería aburrir a la gente con... Porque ya todo lo que se dijo, ya se dijo. Mientras que mantengamos el respeto y obviamente que mantengamos la cordura con respecto a lo que pasó y no nos olvidemos y tengamos sobre todo memoria, me parece que con eso creo que... Nosotros al menos cumplimos. Sí, hay que aprender mucho del pasado para que no se vuelva a repetir, más que nada, y tener bien presente de las cosas que pasaron, no olvidarse, y bueno, y tratar de hacer ese hermoso cambio que sería que no nunca más haya una dictadura. Bueno, Mingo, yo tengo sensaciones muy encontradas, un día muy especial. Hoy ha regresado desde hace un par de meses. Tengo a Axel y Mauro, que son mis hijos. Bueno, Mauro, por un tema laboral, no lo veía desde el 29 de diciembre que se fue a laburar a Rosario y hoy con la Tana los fuimos a buscar, así que hoy en casa disfrutando nuevamente de mi hijo por un tiempo hasta que vuelva a laburar, pero contento, contento. Si el Tolo está feliz, el Mingo está feliz también, papá. Ahí está. Tuviste una reunión familiar, te encontraste con tu hijo, eso perfecto, es lo mejor que puede pasar. Y eso nos da mucha pila porque te da ganas de volver a empezar a hacer estas movidas que ojalá que nos puedas acompañar. Si nos podés acompañar, primero tenés que ayudarnos a suscribirte porque salimos a través del vivo de YouTube por las rutas de El Tolo y El Mingo. Así, El Tolo y El Mingo, así. Entonces creo que hoy vamos a tener un programa lindo, como el pasado martes que recibimos la visita de Manu de Autos Robados y de Huguito Rodríguez de El Padre y los Perros Suyos, que el sábado pasado, acá en Padilla, en Temperley, la rompieron. Yo te dejé colgado más que corto. Me quedé corto, te dejé colgado. Fuiste vos solo, pero sé que la disfrutaron y estuvo muy bueno. Bueno, yo, pero Padilla, amigo, junto a la Paris. Hay veces que los imponderantes se presentan y bueno, obviamente primero está la obligación. No, ni hablar. Igual de todas maneras, la Paris Rock and Roll también la rompieron toda y creo que fue un show realmente muy lindo, porque hoy en día el rock and roll de Mingo, el rock and roll hoy en día, el rock and roll under, en la cual nosotros estamos habituados a darle manija a toda esta linda movida que tenemos y que merodeamos, está, y que nos gusta tanto, y que nos gusta tanto, está afilado, ojo, y viene muy bien, y viene muy bien el under, porque hay muchísimas bandas que están esperando para venir a acompañarnos por las rutas del Tolo. Y ojo que el under de ahora nada que ver que el under de antes. Vienen muy bien los pibes, vienen muy bien estudiados, vienen muy bien haciendo las cosas. Ahí lo tenés. Y se nota. Ahí lo tenés. Se nota en cada show que uno va a verlo y te sorprendés con cada banda y siempre hay un par de temas, cosas que vos decís, wow, cómo están tocando estos pibes. No digo la pucha porque ese es tuyo. No. Te digo, ¡wow! ¡Wow! Mirá, me voló la gorra o la peluca. Ahora, me está sorprendiendo gratamente, Mingo, porque la verdad que yo confié desde un principio en usted y usted me está demostrando con creces que usted está manejando muy bien este momento. Está perfecto. Yo me manejo muy tranquilo. Yo le tiro flores. Después yo me manejo muy tranquilo, por eso voy a decir que cualquier persona que quiera mandar un mensaje ahora que vamos a entrevistar a los chicos de Mandala y a los chicos de Socios de Tijuana, lo puede mandar al 1164-00-7047. Puede pedir un tema de ellos o pueden mandarles saludos o pueden anunciar alguna fecha, alguna banda. Lo pueden escribir, ni hablar, obvio, se puede escribir. Ahí por mensaje, le quiero publicar alguna fecha, pero siempre, también si no tenés ganas de escribir, estás confiada, podés mandar un mensajito de voz pidiendo lo que vos quieras, que acá nosotros lo vamos a pasar al aire. Bueno, ahí ya Mingazo te lo dijo, podés comunicarte al 11-6470-47. Hasta la medianoche vamos a estar acompañándote porque hoy tenemos la visita de Mandalas Rock y tenemos también la visita del Socio de Tijuana, que junto a los chicos de Relojes Vacío, este próximo 27 en Auditorio Fauro en Avellaneda, con entrada libre y gratuita, van a hacer un show espectacular. Así vamos a ver cómo es la movida, porque obviamente como es entrada gratuita, creo que todo el mundo puede ir, así que creo que no tiene desperdicio, ojo, Y antes que nada quiero decir que a mí me viste Thunder. Mirá, Thunder remera, mirá, con la remera, mirá cómo está, con la remerita oficial, la ruta y el amigo del todo, lo vamos a sacar los collares, se nota mejor. ¿Viste? Se nota bien. Gracias, Coti, gracias, Thunder, por lo que es la indumentaria que... Ojo, son muy buenas. Yo tengo una que todavía no la traje. Hoy me vine con la de Juan Domingo porque la verdad que es algo que nos representa. Hice un quilombo. Espero que no lo tomen mal, pero bueno, uno con Juan Domingo lo acompaña siempre y está perfecto. Así que cada uno se maneje como quiere. Pero yo me encanta lucirlo de tanta remera porque bueno, el Coti se portó muy bien con nosotros y las remeras están muy buenas. Y lo pueden meterse en la página para buscar la remera de Thunder. O pueden hablar directamente con Mingo. Ahí le paso mi celular. Mingo Producciones. Algún auspiciante que se quiera arrimar. O alguna banda que quiera venir y quiera hablar por privado. Mi número es 11-56-94-32-24. Ese, agendalo, que es el de Mingo. Ahí yo ya te comunico. Y hablas en privado conmigo. ¡Esa! Sí, déjame mandarle un saludo a Romy de La Frida, porque siempre nos hace el aguante también, y a los chicos de Alcornoque, que después vamos a estar hablando de eso. Sí, con Romy ya sabemos que tiene este viernes... Contame eso. Este viernes va a haber cena show, siempre se puede cenar y se puede hacer una picada hermosa ahí en La Frida. Lindo lugar, y este viernes va a haber tributo a Bon Jovi. Tributo a Bon Jovi. El Pato Guevara dice que anda muy bien haciendo tributo, que es un maestro. Hoy estoy hablando con Robbie y me decía, no sabe lo que es. Así que bueno, yo capaz que si el viernes me ando con ganas de ponerme cachondo, como yo te dije, me encanta ponerme cachondo. Porque los viernes es para ponerse cachondo. El sábado para descontrolarse, el domingo es para calmar la fisura, pero... Los viernes para ponerse cachondo. Mingo, sosíguese. Sosíguese que es martes, sosíguese. Bueno, chicos. Bueno, ahí en la Frida, en la calle 148, esquina 6, Ducilo, Plaza Ducilo, a una cuadra de Vitre. La Frida, uno de los mejores... ¿Eso es Berazategui o Ducilo? Berazategui. La Plaza Ducilo, Berazategui. Uno de los mejores lugares para ir a compartir un buen momento, ver... cenar, tomar algo y ver un lindo espectáculo. De Bon Jovi encima, mirá. Bon Jovi. ¿Qué tal? Bueno, 116 6470 47. Decinos de dónde nos llamás. ¿Querés mandarnos un audio? ¿Querés escribirnos un mensaje? Bueno, lo que vos te parece, lo que a vos te parezca, está bien con nosotros. Entonces, ahora, para comenzar el programa, el segundo programa de Las Rutas del Tolo y el Mingo por Vox, por la 102.9, en la Vox, el rock and roll, piola, suena. Preséntamelo, Mingo, hoy que le mandamos un saludo para toda la gente de La Voz. Ay, está luchando con el collar. Con ustedes, New Never Castell. Bien, yeah, vamos ahí. Vamos con ese cobre que me encanta. Ahí está, vamos con esa, ¿eh? A ver. A ver si me sale. Pa. Si volvemos a repetir esa parte. Si volvemos con esa melodía y hacemos el arranque clásico. Era una boda entre chicos y le deseaban felicidad. Podías ver que Pier amaba de verdad a Mademoiselle. Su joven monseñor y su madame se han casado ya. Y es así, no se sabe lo que te puede pasar. Amueblaron un departamento rentado por Rosé, con dos habitaciones, heladeras y comidas de TV. Y cuando Pierre consiguió trabajo, todo funcionó. Y es así, no se sabe lo que te puede pasar. Sonaba todo volumen, toca disco de alta fidelidad, con 700 discos, Rayman Blue, rock and roll. Bajo también. Y es así, no se sabe lo que te puede pasar. Y es así, no se sabe lo que te puede pasar. Y es así, no se sabe lo que te puede pasar. Y es así, no se sabe lo que te puede pasar. We'll be right back. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. ¡Ah, dijo el polaco, Marquito! Vagabundeando por Buenos Aires. Bueno, qué lindo que es empezar así de esta manera, porque en realidad yo siempre digo lo mismo. A veces cuando llega el momento en que uno tiene que dar un pasito adelante, está bueno poder ayornarse. Y lo estamos haciendo de una manera simple, en directo. No tenemos que vender nada, simplemente tenemos que ser lo que somos. Unos caraduras. Claro, es verdad, es verdad. Che, Coti, un abrazo grande para Coti, de las remeras más lindas de Lander, ¿eh? Una de las tantas que hacen, porque hay muchas, pero Coti, gracias, gracias de corazón. Aparte Coti hace remeras, hace buzo personalizada o de banda que ya están campera, así que... Este invierno, si no quieren pasar frío, quieren un buzo personalizado, lo que sea, hablen con Coti Thunder, que él lo va a vestir de la manera que ustedes quieran. Ahora vamos a tirar como corresponde todo lo que corresponde de él, porque la verdad que creo que es algo bueno que puedas hacer, porque por ejemplo, mira, en Tandem tenés estampados personalizados, hacemos remeras, buzos, camperas, gorros, envíos a todo el país. 112-356-4637. En Facebook lo podés encontrar como Tandem.dtf. Así. Yo ayer le mandé un mensaje diciéndole: la remera a mí me hace más lindo, flaco, lo mudo, rubio y de ojos celeste. Se reía como si yo tanto. Dame la receta, boludo, dame la receta. Bueno, pues yo me pongo la remera y me siento así. Bueno, lo mudo, joven. Bueno, Mingazo, déjame agradecer al Cornoque, porque desde 2009, elaborando las más ricas pizzas y empanadas, Avenida Calchaquí, 4521, en Quilmes. Hay un número, 4210-5518-3982-3924. También hay un WhatsApp, 116-760-7160, martes a domingos de 19:30 a 23:30. Hoy cerrado por el feriado, pero mañana ya a partir de las 19:30 ya pueden hacer pedido. Nos comprometemos con Damián para que hagamos probar. Calculo que ya las conoce la pizzería. El martes que viene me voy a poner de acuerdo de ir a buscar una docenita de empanadas y vamos a traer para compartir con Damián y con Claudia, la dueña de la radio. Bien. Me voy a comprometer. Pero también, y después de ahí con agüitas. Y no importa, las empanadas van a estar. Son las mejores empanadas tridimensionales, las más ricas, con relleno de verdad. Con relleno y de primera calidad, porque yo conozco a la dueña y sé que le pone lo mejor a lo mejor de acá de empanada. Y bueno, yo esta semana, la que pasó, estuve disfrutando las pugasetas rellenas, que son impresionantes. Y ni hablar de la americana que viene con esos huevos fritos, que son una delicia. Ya estamos ahí, ¿eh? Bueno, Mingazo, a ver, tenemos exactamente casi 19 minutos ya de la hora 22. Ya en el piso lo tenemos a Uke, lo tenemos a Lucho Portugali, de Socio de Tijuana, porque este 27... en Auditorio Faure, junto con los chicos de Relojes Vacíos y junto con los chicos de Mandal Rock, van a hacer una movida muy linda, pero ahora en otro ratito se lo vamos a preguntar, y capaz que si trajeron viola, capaz que se animan, capaz que Lucho se anima, y Uke seguro que se van a animar. Para mí vinieron equipados, así parece que sí, va a haber un acústico lindo. Che, ya que... Lástima que no traje mi caja rítmica, pero lo que pasa es que no puedo ser músico y conductor, hay que dividir los temas, pero si no hubiera traído la caja rítmica y lo acompañaba, ¿Usted dice? Y la dudé de traerla, pero no la traje. ¿Sí? Pero ¿esto suena? Sí, lo acompañamos. Tampoco hay que sacar protagonismo al artista. A ver, entonces, Dami, señalame, no me acuerdo qué te dije, si te dije socios o te dije viejo Jack. Viejo Jack. Entonces, les mandamos un gran saludo para toda esta banda hermosa. La verdad que en cualquier momento tenemos que convencerlos a los chicos de Viejo Jack para que se vengan acá, porque tienen cosas muy interesantes para contar, Yo ya les prometí una nota para el 14 de abril. Todo. martes 14 de abril van a tener una nota promocionando la fecha que va a ser junto a Socios de Tijuana en el Club Tucumán. Ah, eso tiene una fecha Club Tucumán junto a los chicos que están acá en Socios de Tijuana y le prometí una nota para el 14 de abril. Entonces ya Socios de Tijuana ya es parte del equipo ya entonces. Es parte del equipo, no, pero bueno. Bueno, ahora vamos a preguntar. Eso tiene esa fecha en el Club Tucumán, el sábado 28. Entonces sábado... le vamos a mandar un gran saludo a los chicos de Viejo Jack y así suena esta banda que es de Berazategui. Quirme, ¿de dónde son los chicos? ¿De dónde? Los Viejo Jack, ¿de dónde son? Berazategui. Claro, Beraza. Para mí son de Berazategui. Viejo Jack en las rutas del Tolo y el Mingo hasta las 24 horas. Le damos larga vida al rock. Siempre estás aquí. Cuando llego al fin, acompañando en momentos en que nos sentimos lejos, y eso no es raro, siendo un extraño. Mi guitarra lloró. Yo me sentí cansado. En las rutas del Tolo y el Mingo le damos larga vida al rock. Bueno, le mandamos un gran saludo para Sergito, para ese y para todos los muchachos de Viejo Jack, ¿eh? En verdad que, Mingazo, siempre uno tiene esta posibilidad. Cuando uno dice, vamos a hacer las cosas, o vamos a intentar hacer las cosas como corresponde, yo creo que la mejor manera es haber empezado por Vox 102.9 todos los martes de 22 a 24, y de paso le tiramos chivo ya. De una. Bueno, tenemos la visita de dos amigazos, querido Lucho, Uke, querido. Muy buenas noches. Gente de Socio de Tijuana. Placer, chicos, que estén nuevamente con nosotros. Ahora compañía de acá del Mingazo, porque la verdad que un día uno me dijo, ¿por qué te fijaste en el Mingo? Me dijeron. Y yo le dije, primero porque lo respeto, primero porque lo admiro y después porque me gusta la buena energía que él tiene. Y me lo demuestra en cada comentario, porque él es parte de lo que es el rock and roll argentino. Y ustedes mismos lo saben. Y además es una enciclopedia de anécdotas, ¿no? Aparte. Y todavía no comenzaron, ¿eh? Bueno, chicos, bienvenidos a Por las Rutas del Tolo y el Mingo. Muchas gracias. ¿Cómo está hoy en día la movida de Socio de Tijuana? Bueno, Socios hoy nos encuentra ya con un año, sí, casi un año de nuestra última grabación de un disco. Entonces ya, bueno, lo tenemos bastante bastante rodado, bastante tocado, gracias a Dios. Tocamos mucho fin de año, comienzo este año en la costa, fuimos con viejo Jack, justo escuchábamos recién. Y ahora, bueno, con dos fechas importantes, la del 27 en el Fauré, en Avellaneda, junto con Mandalas y Relojes Vacíos. Sí. Y el 18 de abril con Viejo Jack en Tucumán, una fecha también muy importante para la banda y para el grupo, ¿no? Porque junto con Viejo Jack armamos una linda comunidad. Así que nada, también metiéndole mucha ficha a esa fecha. ¿El 27 cómo sería el lugar para tirar bien el chivo? El 27 es en Fauré, en Avellaneda. Es un auditorio, sí. Que por lo que entiendo lo maneja la municipalidad, sí. Es entrada libre y gratuita. Nos dieron un par de entradas si quieren como bono contribución, pero bueno, en general la entrada es libre y gratuita, así que bueno, todos súper invitados. ¿Y el horario sería? Y es un festival, somos tres bandas, desde 8 a 23 horas, así que va a ser medio bastante puntual. Claro, porque ya estamos ahí el viernes, así que de 20 horas a 23 estaremos sonando. ¿Cómo ven esa? ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo ven de la movida de hoy en día, que la mayoría de las roqueadas hay un horario determinado? Porque, por ejemplo, el sábado este en Temperley fui sobre el Pucho y me perdí de ver a los chicos de la Paris Rock and Roll, que ya habían tocado. ¿Cómo ven la movida esa, que empiece temprano y que termine temprano? ¿Es viable para el rock and roll? ¿Cómo ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo encuentran? ¿Como banda? ¿Como ustedes? Y nosotros queremos tocar. Solo, no te vamos a mentir. Sí, pero... A cualquier hora. Y tocar más temprano también por ahí te da posibilidades de poder ir a ver otra banda después. Si ves una banda temprano, de 9 a... Y la banda que nos llega, y la gente que nos llega para la primera banda, porque generalmente siempre viste que la previada, siempre los pibes están ahí haciendo una previada y de repente... A eso es lo que yo voy. Por ejemplo, yo le mando un saludo grande a los chicos de Barrios Bajos, porque también tienen la movida Barrios Bajos 2x1, porque empiezan ellos, después para que la banda que viene de segundeada siempre sea escuchada con público, porque a veces, no sé si a ustedes, me imagino que cuando en los comienzos mozos, cuando empezaron, capaz que, ojalá que nunca, pero de repente capaz que les tocó en un momento tocar con poquita gente. ¿Eso incomoda o no? Un montón de veces. Es parte de... Sigue, yo creo que sigue pasando y habría que cambiar esa cultura, porque no puede ser que la banda le apuesta a tocar con una banda más grande para que lo vean y la gente se queda afuera. Claro. Pero eso, ¿sabes? Porque también pasa que eso lo vamos a tener que cambiar y empezar a arreglar con los bolicheros. Porque te mata con los precios. Entonces la gente se queda afuera tomando, haciendo la previa, porque adentro sabe que lo van a matar con los precios. Eso habría que hacer un 2x1 en el escabio para que la gente... Pero está buena, no con la banda, pero en el escabio... Pero ustedes la ven bien esa, bandas, por ejemplo, de que la segunda banda, la que empieza primero, a veces no toca con la gente que quisiera. Y de repente viene a ver a la banda principal, y de repente la banda que viene dentro todo a segundear, a veces se queda con que tiene que tocar para la familia y para los amigos. Sí, creo está bueno ahí un poco la... Es un poquito de conciencia, que la banda, ¿no? Que la banda principal también ayude. Eso es bueno. Que recuerde también de dónde viene. Y bueno, también dé una mano a la banda que está arrancando o a la banda que quizás va a telonear. Que le pone mucho mucho foco a eso. Es súper importante. Che, vas a telonear a tal, listo. Bueno, hay mucha expectativa, ¿no? Entonces está bueno que también que la banda principal... como baje línea en ese sentido para que el espectáculo le sirva a todos. Sí. Sí, yo creo que por ahí va a correr un poco la movida. Se abre la puerta a las 8, de 8 a 9, a 9 y media, si la banda toca a las 9, ponés de 8 a 9 y media, 2x1 entrado. Es bueno. Ahí lo tenés todo adentro. Bueno, le mandamos, por le lo menos nosotros. Le mandamos un saludo para Ezequiel. A que convencer al bolichero. Hablando de viejo Jack. Si no, no toco. Ezequiel dice: buenas noches, señores, vamos hoy, che, qué lindos chicos. Dice la verdad, ¿eh? Es un amigo, la verdad que nos conocemos hace poco y pegamos una super onda, estuvimos en la. Y además no ve bien, parece. Es un capo, es un capo de toda su gente. Corregime, Lucas D'Alessio, Eugenio Cabral, Gustavo Campanani y Luis Portugali. ¿Es original o va cambiando los nombres? Esto fue original. Gustavo Campanani no forma más parte de la banda, pero tenemos una hermosa relación con él. Sí. Que fue nuestro primer bajista. ¿Y ahora quién está? Está Charlie Miranda. Ah, bien. Que ahora está de vacaciones. Abrazo, así que le mandamos para Charlie. Y después, vamos todos con Eugenio Cabral y Lucas D'Alessio. Falta Peter Coitiño como baterista. A mí todavía Peter, no me echaron, sí. Todavía no me echaron. No, pero Luke, socio fundador de la banda, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero el que está, creadores de la banda, el que está de vacaciones, Miranda era, ¿no? Miranda, ¿vuelve para el viernes? No, para este viernes no está. ¿Y quién toca? Toca otro amigo. Nelson. Pero qué lindo todo esto, porque es lindo, por ejemplo, lo que ustedes están diciendo, porque, por ejemplo, hay música con amigos, sí, ni hablar, profesionales, y eso es fácil, es como que de repente uno tiene que decir, pucha, la verdad que está bueno, porque si no viene Uco, viene Lucas, y si no viene Mingo, siempre hay una, pero así es la movida, y es lindo esos compromisos, ¿sí? De amigos, y está copado, tantos años de rock and roll, muchos años con socios. En realidad, bueno, cuando te contaron nuestra historia. Dale, un poquitito de reseña. Nosotros tocamos con Luisito de los 14, 15 años. Formamos la primera banda, que se llamaba Pelucas Rock and Roll. Y bueno, ahí ya arrancamos. ¿Por qué será, no? Altas pelucas. No, en ese momento teníamos más peluca todavía. Más todavía, qué lindo. Pero sí, bueno, que lo conservan todavía. Este también es del equipo de la peluca. No, y tocamos bastante. Tocamos Alta con Sucias peluca. Rocas. Sí. Tocamos bastante y estaba Sucias bueno. Sucias Rocas, qué linda. Bandaza, en ese momento estaba en el auge. Un abrazo para Mariano. Estaba bueno, nos la pasábamos bien. Después, por motivos, nos separamos, pero seguimos siendo amigos y seguimos tocando toda la vida hasta que, bueno, nos volvimos a encontrar con una banda y, bueno, ahora compartiendo amistad y los música, proyectos, ¿no? Los proyectos son esas cosas que nos gustan y que nos quedan para seguir fortaleciendo lo que es la amistad de tantos años y, obviamente, siempre conectar la parte musical, y creo que de ahí viene la movida. Y a partir de ahora, después de la banda con el chico que me decís, ¿es estable? ¿Sigue? No, no, solo para esta fecha, justo está Charlie de vacaciones, así que nos viene. De hecho, ya nos ha ayudado en otra fecha también, que justo hacía falta alguna suplencia. Sí. Y bueno, la verdad que la banda sigue tocando como sea, así que nada. Cuando le falte Peter, a mí no me llame. Peter anda muy bien tocando, ¿eh? Sí, toca bien, gordo. Estaba tocando con Marquito también, lo vi. Le mandamos un saludo grande. Debe estar en la cama ahora con su mujer viendo viendo el streaming. Peter. Le mandamos un saludo a Peter. Vamos todavía. Che, ¿y cómo vienen con la movida a hacer ¿Vos decís que se van a animar a hacer una tocata? Yo creo que sí. ¿Vos decís que sí? Yo que sí también. ¿Sí? Yo creo que sí. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno, estaría así. En todo el tiempo de rock and roll, me imagino que sí. ¿Les copó, por ejemplo, que hacen algunos artistas callejeros, por ejemplo, de ir a tocar, por ejemplo, bajo el túnel de una estación? ¿Eso en sus años mozos lo hicieron? ¿Se dio? ¿Tocar a la gorra? No, pero sí tocamos en plazas. Sí. ¿Qué es casi sería lo mismo casi? Sí, en subte nunca, pero sí. Pero porque no tenemos subte tampoco en Ranela. No queda muy lejos. Difícil. No queda muy lejos. El videoclip ese de Ranela, qué copado que está. Está bueno. Está buenísimo. Está para verlo, porque yo quería escuchar, dime, ¿cuál es la que te pedí? Dice que no. Dice que no, pero está muy buena el tema, pero me gusta todo, pero en realidad es como que está bueno, ¿no? Porque acá se ve muchos artistas, también a veces, pero cuando está el bajo nivel de las vías, pero no claro, los subte. Claro. Acá no tenemos subte, estamos en zona sur. Los túneles. Y laboralmente, muchachos, ¿cómo estamos? ¿Estamos componiendo? ¿Siempre proyectando hacer más canciones? ¿Cómo viene la movida esta? Sí, un poco la idea de este año es tomarnos hasta octubre para bajar toda la data que tenemos de composición. Tenemos un montón de canciones que nos gusta darle también su tiempo de maduración, ¿viste? Ir como repensándolas. intentar no vomitarla, ¿viste? No, darle su tiempo de maduración, claro, a cada, sí, una. Sí. Y bueno, quizás en octubre, noviembre entremos de vuelta al estudio a hacer un albumcito de 5 o 6 canciones. Que venimos laburando así hace un par de años ya, ¿no? Como con bloques, álbumes, con, sí, bloques de 4, 5, /6 canciones. Y nos funciona bien, nos gusta, tiene una identidad particular también, más que lanzar como singles. Nos gusta el hecho de que tenga, bueno, una carátula, viste, bien, sí, vieja escuela, ¿no? Carátula, canciones, y un sentido más completo como de obra, ¿no? De, más que de una canción. Ahí quería llegar, porque es bueno, porque hoy en día la mayoría de las bandas, la parte física del disco a veces lo deja de lado. ¿A qué se debe? ¿A los costos? ¿A lo que es la virtualidad hoy en día y las redes te es más fácil? ¿Cómo lo manejan de esa parte? Ahí yo te ayudo. Lo que pasa es que por ahí es muy difícil sacar. Porque llegaron los chicos y me distraje. Un CD físico, porque por ahí virtualmente ya lo puedes ir pasando tema por tema. Los últimos 12 álbumes que sacamos. Sí. Trabajamos con una chica que pinta con acuarelas, con trazo humano, ¿viste? Artesanía pura. Nos gusta mucho, bueno, está bueno, pelear por eso, ¿no? Pelear por el trazo humano todavía. Está bueno. Y darle, sí, laburo también a la gente que quizás estudió eso. Claro. Y hoy quizás con la inteligencia artificial, bueno, pues, hacemos una carátula que no sé qué, bueno, y te la tira, bueno. Sí, no, igual nos rehusamos a usar eso. Voy a hacer una pregunta que a veces el Tolo tiene estas cosas que pregunta. Esas cosas puntillosas, pero que a veces... Preguntale. Sí, yo la tiro al aire. Animate. ¿Qué opinión tienen con respecto a nuestro querido Gustavo Cerati que hayan hecho un show de dimensiones, me parece que grandes, de grandes dimensiones, que hayan tenido que usar eso que dijiste recién de lo artificial para que se pueda pasar en un video en vivo y que la gente... acompañe tanto? ¿Es real eso? Es un negocio. Bueno, yo para mí es lo recontra, sí, pero ¿está bien eso? Sí, ¿por qué no? Ah, bien. Hubo gente que fue, ¿no? Le gustó. Está lleno. Va a estar todo lleno. Para mí está todo bien. Obvio que es un negocio. Hay que ver. Y la persona y el artista. Lo que uno no comprende es creer que el chabón está tocando ahí cuando no lo está. Claro, no está. Pero es como que volvés a vivir una experiencia que para ir el público lo quería volver a vivir. Todo eso me trae algo. Que sí. Yo descubrí que cuando me están mintiendo, no me están diciendo la verdad. ¡Claro! Está bien pensado eso. Claro. ¿Qué sé yo? Si, yo pienso que si alguien lo hace feliz eso... Escuchá que es eso. Ya está, ¿no? Pero ya de por sí los músicos lo aceptaron. Así que olvidé, creo que... pero como decía, es un negocio y seguramente el pibe que lo va a ver también... calculo que le creará felicidad o algo lindo, entonces... Si mal no he visto, gente emocionarse. Y sí. Y a mí realmente me puso porque mal. Parece muy real. Es fuerte porque porque venimos de otra... de otro lugar nosotros, ¿no? Quizás con otras vivencias. Me parece. Ahora un pibe quizás que no conoció a Cerati y quizás se le apersona de esa manera, que es medio robótico, ¿no? Es medio... Y si la pibe la hace bien, todo bien, y si el pibe... Al pibe de nuevo capaz que lo confunde. Bueno, también. Porque está vivo o está muerto, claro, lo estoy viendo ahí en el medio del escenario. Ya viste, ya dudas de todo en realidad. Che, le mandamos un saludo para Alexi. Dice, bueno, nos vemos el viernes. Saluda a la banda. Gonzalo, hincha de Racing, también dice ahí. ¿Alguno mandó audio? Aguante Socio, terrible banda. Bueno, creo que me parece que está perfecto. Chicos, queremos escuchar algo. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Vamos, lo que quieran tocar. Dale, porfa, dale. Entonces, mientras tanto, Domingo... Mirá, por eso te decía que... mandá saludos a la chica que te saludó recién, Vanessa, la flaca Vanessa. Sí. A ver, acá dice, por una ejemplo... Una amiga y uno de mis primeros amores. Dice, buenas noches, Domingo, Tolo, soy Vane Castrellón, la flaca. Lo estoy viendo desde Chilecito, La Rioja. Un abrazo enorme, Domingo querido, un temita de los Rolling Stones para mí. Gracias, besos a ambos. De frente va, gracias, Vane. Siempre con el mejor, la mejor cariño, la mejor onda... Un gran amor mío. Bueno, Coti Ortiz, gran genio del rock and roll, gracias por el apoyo. Bueno, creo que me parece que está perfecto todo lo que están diciendo y eso está bueno. Mientras tanto, yo te voy a decir que este próximo viernes 27 en el Auditorio Faure, Relojes Vacío, Bandalas Rock y los chicos que están acá con nosotros, y la verdad que para nosotros es un lujazo que Uke y Lucho estén acá, porque socio de Tijuana, en un ratito vamos a hacer el primer acústico de Por las Rutas del Tolo y el Mingo. El primero. El primero, vamos a ver cómo sale. Y que no va a ser el último. Me imagino que van a tirar un anticipo, me imagino. Mirá cómo le puse presión. No, lo que sea. Bueno, esta canción la tocamos, se llama Lo Llevo Puesto. La grabamos en nuestro último álbum con Gaba Díaz de Blues Motel. Qué grande Gaba. Vamos. Aguante Luis. Venía con Patricio, llevábamos los vicios para poder festejar. Llega un patrullero en un carro muy feo, se vuelve loco, viene de a poco y se va. Dibujadas lo van a televisar. Dos desconocidos fuimos los bandidos que sin saber lo escondimos muy bien. Eso que busca oficial lo llevo dentro. Eso que cagazo pasó, el motor arrancó, cruzamos la avenida, tuvimos mucho calor, pero ese cabo mayor se recibió de Ortiva. Chau al patrullero, volvimos enteros, jajaja, nadie lo pudo encontrar. La verdad, Uke, la verdad, Lucho, por ser el primer acusticazo, es bien. Otro más. Y lo parece que ya. Ahora, fíjate lo que Ezequiel me puede, boludo. Qué fácil que es el Tolo. Mirá lo que dice Tolo. Vamos el viernes a ver socio. Tengo un Malbec clase A para esa previa. Hijo, se me pone un tinto en la tabla. Me la puso acá, boludo. Vamos con eso. Socio de Tijuana, segundo programa Por las Rutas del Tolo y el Mingo. Socio de Tijuana, Uke y Lucho, una masa. Y la gente quiere más, la gente quiere rock and roll. Hoy mismo queremos rock and roll. Seguimos tocando rock and roll. Otro. Qué lindo. ¿Con cuál arrancamos? Qué lindo, dale. Te di mi amor. Esta la grabamos con Fede. Bien. Con tu amigo Fede Varela. Fede Varela. Rock and roll. Yo lo veo como Fede Pajabrera, pero no sé. No le digas así, vos se va a enojar, boludo. No le digas así. ¿Cómo le vas a decir Fede Pajabrera? No, o sea. Un, dos, tres, va. Paseando por Pinamar, la rubia miraba para salir a bailar. Sabes, corazón mío, ten cuidado, porque soy de lo peor. De pronto acariciaba mis lilas cuando fallan. Te di mi amor. Se aleja y todo vuelve a empezar. No gané la fina, sos mi medicina. Solo con vos quiero estar. De pronto acariciaba mis ligas cuando fallan. Te di mi amor, sí que estaba caliente. Sentí tu amor y duele hasta los dientes. Marzo, relojes vacíos, socio de Tijuana, Mandalas Rock. La verdad, chicos, un lujo, un lujo. A ustedes. Para nosotros, Mingo, la verdad que... Un placer, placer y lindo, muy buenos temas, me encantó. Nah. Rock and roll, listo. Está bueno, está bueno, está bueno meter unos acústicos así para ver un poquito de rock. Está bueno. Y está lindo compartir, hablar, todo, pero la música siempre... Manda. Alegra el alma. La música manda. Es una energía, es energía. Es energía pura. ¿Puede ser que sea terapia también? ¡Abrite otra! ¡Y hablar! No, creo que me parece que nos reconforta. Yo creo que la parte artística que de repente que tiene el rock and rollero tiene esa esencia del agite, del pogo, del movimiento, y que el que esté abajo pueda transpirar y hacerte sentir los inoxidables del rock and roll, que le digo que siempre están bancando a su respectiva banda, y creo que eso ustedes lo tienen asumido, y es como que después de paso del tiempo, uno cuando terminan la movida del rock and roll, la jornada, llegan a cada uno a su morada, y de repente uno descansa y se relaja y piensa, ¿no?, todo lo que pasó. ¿Qué es lo que le vuelve? sentimiento, placer, compromiso, haber hecho lo bueno como para que la gente que pagó su ticket y para que lo fue a ver se sientan representados por ustedes? Y pienso que es una mezcla de todo, ¿no? Uno también ya tenemos cierta cantidad de años. Por supuesto. Entonces las cosas que uno hace, las hace con... ¡Él tiene más! Yo no dije, te dijiste vos, yo no dije nada. Siempre... Policía, este era térmico. Cuando usted arrancaba, yo era pibito y le iba a ver, yo le metí a cuánto tenía. No me quemé, tengo pibito. Lo que decía es el hecho de ya tener cierta cantidad de años y como rodaje, qué sé yo, es importante hacerlo con responsabilidad. Hoy tampoco la cosa está fácil como para andar boludeando. Entonces, la persona que va paga un ticket, no se acerca, quizás. Por supuesto, acompaña. Que eso tiene mucho el rol de eso, de acompañar, hacerlo con mucho cuidado, con respeto, y que la persona se lleve algo lindo, ¿no? Como decía antes, que si se va feliz de ese lugar, ya está, se pagó la cuenta, ¿no? Creo que nosotros por ahí, cuando recién arrancamos, tenga la edad que uno tenga, por ahí a veces uno se da cuenta o no tiene dimensión, pero después, como una vez que se empieza a meter en la música y todo, después empieza a valorar esas cosas. Cuando te das cuenta, cuando está la entrada, lo que sale de cada vez, decir, ya que la gente vino, vamos a dar lo mejor. Sí, el tiempo también, el tiempo que por ahí la gente tiene otras cosas que hacer y va a haber una banda, es importante también respetar eso. Claro. Y a pesar del tiempo y la experiencia y recorrer lugares, antros, conocer mucha gente, ¿les pica todavía, por ejemplo, en cada momento llegar y ponerse o sentir ese cosquilleo de decir, pucha, hoy la tenemos que romper porque la gente está esperando y ven el movimiento? Son cosas que la banda se fija. Y mira, yo hablo por mí, a veces quizás tocar para más gente es más fácil. Cuando tocas para pocos es complicado. Entonces, ahí es donde tenés qué buena determinación. Tenés que dar el mejor show de tu vida, es súper importante eso. Sí. A los pocos que fueron, tenés que demostrar que bueno, que la banda está para todo. Qué bueno, qué lindo, Lucho, qué lindo. Lo pienso un poco así porque es que es así. Claro, digo. Es fácil tocar para 2.000, 3.000 personas, porque ya sabes que la gente está y va a aplaudir. La gente te lleva, ¿viste? Vos tenés que convencer. Tocar para pocos, ahí se ven los pingos, ¿viste? Es verdad. Tienes que ir con la cabeza vuelta y decir, quiero tener más gente. Es verdad. Lo tenés que volver loco para que venga a comprar. Exacto. Qué lindo el Poncha, siempre haciendo el aguante, ¿eh? Le mandamos un saludo a Poncha, te toca a vos, ¿eh? Mirá que tenés que venir acá, tenés que dar cátedra, porque en realidad siempre sos una persona bien vista, bien nutrida. Un saludo a Poncha y todo el grupo Una Pulgada. Ahí tenemos, ¿eh? El pollo de cumpleaños el domingo, todo lo que... Saludo al Poncha. Matías, Carucha, todo lo que son Una Pulgada, un saludo para todos. Bueno, Gaby también está haciendo el aguante, así que le mandamos un saludo grande para Gaby Roque. Le hace el aguante a socios y a los chicos de Mandalas. Luchito, Uke, la verdad que un genio, no sé. Pedimos dos, hacemos una más y... Yo no sé porque también tienen que estar los dos por chicos, eso. Por eso te digo, no sé cómo estamos con los pero tíos. Lo que pasa es que viste que el tono se emociona, viste, y uno quiere escuchar y escucha una canción. Una más y le mandamos. Una más y nos jodemos más. Y en realidad, es verdad que el agradecimiento es terrible, es fundamental. Es nuestro y los quiero felicitar por el lugar, por la atención. Es muy importante eso, la verdad que los buenos tratos y el lugar... Después el Club Tucumán, después seguirán más fechas y más presentaciones. Es ida y vuelta. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y ahora vienen los chicos, los amigos de Mandala que están ahí preparándose. Saluda al Poncha, hace varios días que no lo veo por el gimnasio a Poncha, que va al lado de mi casa. Está vago. Está medio borrado. Está mucho por los boliches, no le dan los horarios. Bueno. Vamos con... ¿Laberinto? Vamos, laberinto mental. Laberinto mental. Vamos. Un, dos, tres, va. Días para atrás, hice mucho daño. Que dice un buchón, dice más el buchón que de mí. nada es igual, pegó fuerte el calendario. Aprendí a callar, vos preferiste mentir. Lejos estás, mejor así. Tiene los ojos más lindos que vi. Cuando buscamos el amor y lo perdimos, jugamos al doctor, enloquecimos en un laberinto mental. Un agujero menos en el cinturón. Es el precio de la noche de un buen colocón. No consigo dormir porque empiezo a escuchar tu voz pausada, mi soledad. Nada quedó, todo te di. Lejos estás, mejor así. Tiene los ojos más lindos que vi. Cuando buscamos el amor y lo perdimos, jugamos al doctor, enloquecimos en un laberinto mental. Buscamos el amor y lo perdimos, jugamos al doctor, enloquecimos en un laberinto mental. Buscamos el amor, jugamos al doctor, buscamos el amor y lo perdimos. Lejos estás, mejor así. Tiene los ojos más lindos que vi. ¿Cuándo será? ¡Bravo! ¡Bravo! Por las rutas del Tolo y el Mingo. ¡Aguante, Socio Tijuana! ¡Dale, Mingo! ¡Vámonos! Gracias, gracias, Torito. Gracias, muy gracias, bien, gracias, de corazón. Antes quería bailar, ahora ya me quiero enamorar. Me pasa todo full. Pasaba por todos lados. Claro. Ya vamos, ya entonces, salió la cadena. Ya me quiero a la mierda. Vamos entonces a saludar a los chicos de Socios. Y nada, Dami, los controles en la puesta en el aire. Todo lo que estás escuchando, puedes hacerlo a través del 11... 6.400 7047. Y nada, hasta las 24 te hacemos el aguante. Ahora vamos a estar saludando a toda la gente que se presenta. Uque, Lucho, gracias, loco de corazón. Chicos, gracias a todos los amigos. Gracias. Vamos entonces con los chicos de... Ahí está. La ayudó la soledad. No hubo noches de verano. Su pobre y triste corazón anda solo y desganado. Pero Bueno, qué lindos momentos, qué lindos momentos por las rutas y el Tolo. Dale, no te olvides de suscribirte, no te olvides, porque si querés podés mandarnos un audio, un mensaje, 11 6400 7047. Y si no, también a través de El Tolo y El Mingo. Lo puedes escribir. Sí, olvidé. Lo puedes escribir. Gracias a los chicos de Socios de Tijuana que me dejaron una remerita, unos calcos, ah, una púa de regalo. Esto es de lujo. Pero esto no va a ser para sortear, este va a ser mi próxima remera el próximo martes. No voy a traicionar a Coti, pero bueno, también no, empiezan las bandas. No, pero en realidad, la banda que nos regalan. En realidad eso es bueno y queremos también agradecer a toda la gente que se va comunicando y va tirando mensajes. Gasti, si me descorcho el vino solo cuando arranco el acústico. Bueno, Poncho dice, bueno, vamos los pibes. Gaby, aguante mandalas, un saludo grande para vos, Gaby. Ariel Alegre dice, vamos todos el viernes con Socios, dice. Y también, bueno, Eli también dice, genio, nos vemos el viernes. El viernes estamos todos a abrirte otra Román, dice. De frente, bar. Y el sábado, el aguante a Fede que toca aquí en Berazategui. El Fede, Fede Varela en la Pirca, en Berazategui, está presentándose con. Ahora vamos a tirar un temita, pero ahora es el. ¿Tenemos Calles Tóxicas, Dami? Bueno, Calles Tóxicas, tenemos un nuevo tema. Sí. Nuevo tema y Calles Tóxicas, le mandamos un gran saludo grande para toda la gente de allá del oeste, que seguramente en cualquier momento vamos a tenerlo acá de visita, porque ellos son los responsables de que el oeste, las calles del oeste, sean tóxicas. Nuevo tema, adelanto acá en Por las Rutas del Tolo y el Mingo. Dale. Vamos todavía. We'll be right back. nuevamente al aire, siempre agradecidos con semejante onda. Gracias a todos los que se van comunicando. Olvídate, yo te digo, Mingo, 11-6400-7047 para que puedas mandar un audio, un texto, lo que quieras. Un audio de WhatsApp, puedes pedir el tema, puedes saludar a los chicos. Ya estuvieron, bueno, los de chicos de Socio de Tijuana, ahora bien, los chicos de Mandala, así que lo que quieras, pedir un tema, mandar saludos. O putearnos también. Está todo bien. Están en su derecho, están en su derecho, por supuesto. Por eso están los audios. Bueno, pero después si que lo pasemos, también está en nuestro derecho. Si lo queremos pasar o no, lo vamos a chequear. Bueno, pero si nos putean, se van a privar de que le convidemos las empanadas que vamos a traer de Alcornoque. El próximo martes vamos a ver si traemos empanadas de Alcornoque, que son las más ricas, las tridimensionales de acá de toda Zona Sur. Porque desde 2009, elaborando las más ricas pizzas y empanadas en Avenida Calchaquí 4521 en Quilmes. Hay un número para comunicarse, un WhatsApp, que podés pedir, hacer el pedido y después la pasar a retirar. ¿Hay envío a domicilio? Hay envío a domicilio, sí, delivery. 11-6-760-7160, de martes a domingo. Acordate, cepillo con los horarios de 19:30 a 23:30 horas. 23:30 ya no pidas porque no te van a llevar, pero bueno, calculo que hasta la 10:30 podés pedir. Bueno, todas las promos, todas las ofertas, seguilo en Facebook y en Instagram a través de Pizza Alcornoque. Las mejores pizzas de Zona Sur, las fugacetas rellenas impresionantes, el americano y las empanadas 3D. ¡Qué grande! Tridimensionales, qué grande. Con relleno de verdad, nada de humo. Acá no se vende humo. Bueno, y las mejores remeras estampadas, personalizadas, hacemos remeras, buzos, camperas, gorros, envíos a todo el país. Hay un número, 11-2-356-4637. También puedes seguirlo a través de Facebook poniendo thunder.dtf. Y cuando quieras pasar un buen momento, Tolo, y andás por Berazategui, la Frida Bar, no te lo podés perder en Plaza Ducilo, 148, esquina 6. Es un lugar para cenar, para pasar un buen momento, para ver show en vivo. Este viernes se va a estar presentando el Pato Guevara, haciendo tributo a Bon Jovi. Dice que uno de los mejores tributos que se puede escuchar. Así que bueno, el que quiera ir a partir de las 22 horas, este viernes, en la Frida. Romy, te mandamos un cariño enorme. Gracias por la segunda. Obviamente, la Frida tiene rock and roll. A full. Bueno, tenemos exactamente casi 9 minutos. Y mira, este es un fenómeno. Esta banda que viene ahora es un fenómeno que fue de a poco fue creciendo con las ventas de ventas en la calle, ventas callejeras. Siempre es un muchacho que fue conocido y va a ser conocido por todo el under, toda la movida del rock and roll, porque hacía clásicos él en su momento, pero le pintó algo y me parece que fue original, muy original, y empezó a salir así de la nada, empezó a salir por los canales de aire y salía por todos lados. El tipo, ¿qué hace? Estamos hablando de la Dracu. Qué pillo que sos, ¿eh? Estamos hablando de la Dracu. Los invito a toda la gente, y yo quiero agradecer a toda la gente de la Vox, y quiero invitarlos, porque venimos a una radio nueva, en la cual nosotros, con el Mingo, le hacemos el aguante a todas las bandas under, y tratamos de difundir, más que nada, y acompañar a todas las bandas del under, que son del sur, del norte, del este, del oeste, de todas las provincias, y seguramente quizás vamos a tener visitas como las que tenemos ahora, como la que tuvimos el martes pasado, quizás podamos hacer llamadas telefónicas, quizás podamos hacer vivos a través de las provincias, con muchas bandas que nos quieren acompañar, y eso va a ser seguramente a medida que vaya pasando los martes. Ni hablar que todas las bandas amigas siempre van a estar invitadas. La Draco Stone es una banda amiga nuestra, lo fuimos a ver, es un show impresionante, no se lo pierda. Ahora está haciendo muchos shows, está saliendo de gira, me encanta eso. No sé si va a entrar el cajón, pero si quieren venir con el cajón, no, que venga. No se pierda la salida de esta banda. Y yo quiero saludar a, a Ulises, y nada, que dice que se abra otra. Saludo grande para toda la gente de Sacos Rotos, aguante Sacos Rotos, de Varela. A Jorgito, chicos. El Chino, a Galván, aguante Solano, amigazo del fútbol, amigazo, compañero de la vida, el Chinito Galván, un abrazo enorme para vos. Flor Fotografía, grande Mandala, vamos todos los viernes, vamos todos el viernes porque en el Faure, Reloje Vacío, socio de Tijuana, y Mandala Rock and Roll, que ahora en un rato la van a romper toda acá, amigo. De pero ahora, ¿sabes qué? Ahora sabes que es el turno de la Dracu. Vamos a ver con la Dracu, dale. Saludos, Martín. Miremos eso porque es imperdible, mirá. Rutas del Tolo y el Mingo, todos los martes de 22 a 24 horas por La Vox. Bueno, gente, acabamos de ver la Dracu Stone, impresionante, un amigo, Martín. Bueno, Claudia, saludos, que veo que estás mandando saludos. Acabo de ver que ya tenemos 25 suscriptores y el número 25 siempre me cayó bien. Va con Tolo. Nosotros, ¿eh? El 25, y hablando de 25... ¿Quién toca el 25? El Lavo, papá. En el Club Re. El Club Re. 25. En Quilmes. Claro, 25 de abril, obvio. Por supuesto que sí. Bueno, pero creo que... Ahí vamos a jugar de local. Ojo, ojo que en una de esas que capaz que pinta Marquitos para esa fecha, ¿eh? Yo lo comprometería un martes antes. Por supuesto. Calculo que sería 21. Entonces ya lo tenemos. Ponele. Ya lo tenemos que setear. Lo vamos a invitar, que venga con la banda, todo. Marcos 25, estás invitado de lujo. Para que conozca la radio, más que nada. Para que conozca la radio. Que vean el nuevo proyecto. Marcos 25. Después caemos todo el 25 allá, obvio. ¿Sabes lo que voy a decir? ¿Sabes lo que voy a decir? ¡Ahí va! ¡Impresionante! Che, le mando un gran saludo. Claudia Ender, tenés razón. La verdad que tenés razón. Bingo es el mejor, olvídate que sí. Gracias por acompañarnos. Uli dice, ¿todo lo sale, Fulvito? ¿Qué onda usted, Bingo, con el Fulvito? Chancleta, ya no se veía para ningún deporte. Dale, Uli, gracias primeramente por la onda y por estar, ¿eh? También le mandamos un saludo, dice, hola, soy Miguel Rock and Roll. Saludos a todos los Mingo, buenísimo. Vamos, buenísimo el programa. ¿Miguel de los Jetones? Miguel de los Jetones. ¡Qué grande! ¡Vamos, Miguel! Estuvo haciendo apoyo psicológico. ¡Vamos, Miguel, dale! ¡Vamos, aguante los Jetones, vamos, papá! ¡Vamos, todavía, que vuelvan los Jetones! Buenas noches, soy... buenas noches, Mingo y Tolo. Soy Vanessa. Ah, ya lo leí. La placa linda. Bueno, buenísimo. Entonces, a ver... Tenemos exactamente casi 18 minutos. Tenemos a Román y a Eli de Mandalas Rock. Seguramente en un ratito más vamos a estar charlando con ellos, porque ellos el viernes, junto a Relojes Vacíos y junto a Socio de Tijuana, en el Faure, acá en el auditorio de Avellaneda, con entrada libre y gratuita, desde las 19:30 hasta las 23:30, ¡pac! Se corta todo. Fiesta de rock and roll. Así que seguramente... Yo me voy a pegar una vueltita, pero si me pasas a buscar, porque con la bicicleta no llego. Vos sabés que después del show del Lavo hago 10 cuadras en bicicleta y me empieza a agarrar un tirón, ¿viste? Bingo, si vas en el auto... Escuchá lo que te voy a decir. Yo voy un ratito con mi heladerita. Pero escuchá lo que te voy a decir. No te apures en declarar, Bingo. Mingo, vale. El Mingo y el Tolo, las rutas del Tolo y el Mingo, nada, todos los martes de 22 a 24, si querés escuchar rock and rolls que son de la movida de lo que es el under, de la banda de garage, las bandas emergentes, las bandas que de los barrios, la banda de los rock and rolls desde abajo, eso es lo que tratamos de difundir. E invitamos a la gente de La Voz, que tiene, estuve escuchando que tiene diferentes programas, y la verdad que me parece que vinimos a tratar de no pasarla tan mal, porque no. veo que hay programas muy buenos, muy intelectuales, mucho de rock and roll, y cuando se vive no van a sacar cagando. Tiene una buena grilla de programas, así que saludos para todos los programas de La Voz. Porque nosotros, ahora, con el Mingo, ¿qué tenemos puesta en la camiseta de quién? De La Voz, papá. Obviamente, papá, porque La Voz tiene rock and roll. Y le vamos a decir una cosa a los compañeros de la radio de La Voz, que nosotros le vamos a levantar la radio, ¿eh? Y que de acá vamos a salir a jugar por el Campeonato Mundial de Radio de Zona Sur. No, vamos con toda la gente. Che, ante todo, a Claudia, gracias a Damián, que nos hace el aguante también. Damián Espadea, que nos hace el control de música, nos opera, nos hace todo. La verdad que creo que estamos bien. Yo creo que estoy para un despegate ahora. Un video, si pudiera, una banda de que le entregó el corazón al rock and roll. Es una banda de Florencio Varela, Kilómetro 26. Aguante Varela. Aguante Varela. Yo soy Varela. Para que todos ustedes acompañen a la banda, se llama Despegate y el tema se llama Si Pudiera. ¿Lo compartimos? Dale. Con Rafi, con Al, con Leo, con ese cojo del 32, con Gil, con Bernardo, con Cliff. Pedírtelo. Si te veo me vuelo y tardo en Las rutas del Tolo y el Mingo. Entrevistas, acústicos, historias y toda la energía del under que no suena en cualquier lado. Bueno, acá están los chicos ya de Mandala preparándose para hacer un acústico. Mientras vamos a hablar algunas cositas con ellos. Sí, yo te quería decir, Mingo, que el 25 de marzo sale el primer EP titulado Turno Noche de la Draco Stomp. Bien. Así que estén atentos a las plataformas porque obviamente siempre es algo bueno que bandas que están laburando de manera impecable tengan su proyecto y puedan... Puedan hacerlo, ¿no? Porque en realidad hoy en día... Y dar el like. Dale el like, por supuesto. Yo creo que, me parece que este es el momento de acompañar, porque tenemos esta linda posibilidad de poder de compartir. Le quiero mandar un gran saludo para Gustavito de La Vanguardia Despierta, que sí. también han... han estrenado también un videoclip. Ellos laburan mucho. Yo creo que me parece que las bandas que laburan tanto y que hacen su laburo del autogestionamiento, yo creo que eso, yo creo que vale casi tres veces más de que trabajen con una productora. Me parece es que hoy por hoy yo creo que todas las bandas hacen autogestión, porque ya las productoras no, antes por ahí se enganchaban porque podían vender discos, podían hacerte un contrato. Ahora, como sabe que la venta de discos tenés que estar muy arriba ya para que te vengan a buscar para chuparte la mitad del show o más de la mitad del show. Cuando vengan los chicos... Ahora ya quiere el 70-30, antes era el 50-50. Cuando vengan los chicos de Mandala, le vamos a preguntar eso. Mientras ya están tanto, acá los chicos de Mandala. No, mientras tanto vamos a preguntarle y vamos a decirle a Damián si podemos compartir, y le mandamos un saludo grande para toda la gente de La Vanguardia Despierta. Falta poco para despertar, un lindo video, y le mandamos un saludo grande para toda la gente de Morón. Y quiero agradecer... La Vanguardia Despierta, falta poco para despertar. Pero ¿sabés qué, Mingo? Yo quiero agradecer, la verdad que a veces la gente es muy copada con el Tolo. Está muy piola porque a medida que voy yendo a los lugares, me paran y me dicen cosas y a veces me avergüenza, lo que querés te diga. Me avergüenza a mí, te juro. Les quiero mandar un saludo para toda la gente. ¿Cuál tenés vergüenza, Tolo? Es verdad, boludo, no me quemé, no me quemé. Agradezco a toda la gente que nos saluda y que nos para por la calle y dice, ¿vos sos el Tolo? Y yo me hago el jefe ahí, ¿sabés qué? ¿Sabés cómo pecheo, Pechada nunca, papá, Pechada nunca, Entonces, La Vanguardia Despierta, falta poco para despertar. Un saludo grande para toda la gente de Morón, loco, dale. Las Rutas del Tolo y el Mingo, todos los martes de 22 a 24 horas por La Vox. Yo siempre digo que cuando un Mingo, cuando uno la pasa bien, el tiempo pasa rápido. A full. Ya son 23:30, boludo. Bueno, por suerte todavía están los chicos de Mandala y no se fueron, no están haciendo el aguante para poder tener una linda charla y compartir un buen momento. Bueno, mira, yo la verdad que yo quiero agradecer a Román y a Eli porque hace... Buenas, buenas. Ahí está, ahí te escucho perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué grande. Yo me acuerdo que un día, no sé cómo fue, cómo pintó, y tuve una charla con Eli y me dice, Toro, ¿sabés que tengo una banda? Y yo digo, ¿en serio? Sí, bueno, obviamente buen músico, buen guitarrista. Pero cuando escuché la primera, justo escuché Nena, me parece. Y me gustó. Cuando hacía Los Vivos en Casa. Y la verdad que ese macho me dijo, tengo una banda, y tiene una re banda, boludo. No, Mandala Rock, ¿qué tiempo de vida tiene, chicos? Mirá, formalmente es difícil de responder. Primero que nada, bueno, muchas gracias por invitarnos. Estamos acá en Radio Box 102.9. Mirá. Un lujo estar acá con Tolo y el Mingo. ¿Cómo es tu nombre también acá en Mesa de Sonido? Damián. Y Damián, Tolo y Mingo, y abajo, y Damián. Y Damián. Un aplauso para Damián. Un aplauso para Damián. El pulpo. El pulpo de Damián. La verdad que es una fiesta estar aquí. La verdad que Tolo, sabes que te apreciamos un montón y te súper agradecemos siempre el espacio que le das a las bandas, así que... Nada, re lindo también lo que decís, porque siempre nos pasa lo mismo, como que nos tiran un nombre diferente de banda, de tema, perdón, nos decís Nena ahora y ese tema por ahí es un tema de mitad de disco que vos escuchaste ese y que hayas dicho, me parece que va, que ellos, es recopado para nosotros, porque por ahí no está pensado para eso y mata que nos des esa devolución. Bueno, primeramente agradecidos por la visita de ustedes dos, pero también no me quiero olvidar de Gustavito Catalán y de Alejandro Palomeque, porque yo quería el hincha del rock, yo quería que venga, sí, le mandamos un saludo. Banda de siempre, original de un principio. Sí, en realidad a partir de pandemia, siempre cuento lo mismo, lo trato de resumir. Yo empecé, se terminó mi banda anterior, empecé a maquetear en un estudio. Y ese maqueteo y búsqueda de armar algo nuevo terminó desembocando en lo que hoy es Mandalas, que ya tiene esta formación hace un año más o menos, la formación que grabó el álbum, y ahora sacamos un nuevo videoclip ayer. Ya es el segundo y grabamos en nuestro disco Fragmentos del Caos, que lo pueden encontrar en YouTube también. Uh-huh. Ahora le vamos a estar contando, vamos a estar promocionando el disco, el video, todo. Y bueno, hace un año más o menos que está esta formación estable, que ya se puede decir que se consolidó con este cuarteto ahí, con Tato en batería, Adrián Palomeque, Gustavo Catalán en guitarra, Elías Martínez en bajo y yo soy Román Salas en guitarra y voz, a veces piano. Vamos pasando por distintos instrumentos. El video ya se puede ver, ya está subido, está el nuevo, hay dos videos, está el de Dos Campanas, sí, que es el primero que sacamos hace muy poquito también. Terrible tema, Ese tema tuvo mucha aceptación, la verdad. Terrible, estamos re contentos. Fue re loco también cómo se dio que saquemos ese tema, porque también subiendo en otra radio a hacer una entrevista, el tipo que conducía hizo como un mashup así del tema y puso los estribos y qué sé yo, y dijimos, nos dijo, che, este reda para corte, ¿viste? Gustavo Novo, de Viajando a Través del Cosmos, que es otra radio independiente también, que ayuda a las bandas, y nos mató, la verdad que estuvo re bueno, y dijimos, tiene razón, podemos salir con este, pues no sabíamos cuál tirar, ¿viste? ¿Y el video nuevo cómo se llama para buscar? Y el nuevo es No Queremos. Sí. Bien. Bueno, tenemos distintas facetas, tenemos temas con teclado, No Queremos es más folk con acústica, y Dos Campanas es más shuffle ahí con guitarras y solos y partes más experimentales. Así que bueno, Mandalas también tiene ese lado de que no es que tenemos un estilo solo, sino que pasamos por distintas variantes. Por eso respondía antes lo de Nena, que también es como más una canción medio punk, pop, nada que ver, ¿viste? Te vas a encontrar que por ahí no es que un tema es igual al otro. Pero bueno, buenísimo. Buenísimo que diferentes ritmos como para darle un buen condimento a lo que es el disco o lo que están formando. Sí, no repetirse y lograr también un abanico de cosas, que pensarlo más como un material largo que hacer un solo tema o ser una banda de un solo estilo, ¿viste? Claro. Salen todos diferentes los temas y buscamos que esté completa la gama. Sí. Lo que sienta va a salir y así sale el tema. Sí, sí. Con el estilo musical que... no buscamos un estilo solo, sino que pensamos la música en general como algo que se complementa una cosa con otra, ¿viste? No sé, si vos agarrás un disco de alguna, no quiero citar a ninguno para no encerrarnos, pero de alguna banda mainstream conocida y lo escuchás, no son 10 punk o 10 rock and roll o 10, vas a ver que hay una balada, que hay un rock. Bueno, sí, a nosotros nos interesa bastante eso a nivel compositivo. Eso es bueno. Qué lindo es, por ejemplo, de recibirlos, porque yo creo que, no sé si ustedes notaron, que tienen mucha aceptación de lo que es la movida, sí, de las bandas de rock and roll, estando, por ejemplo, en los recitales. Que vengamos al programa, Mingo, y que de repente podamos tener esta charla, y que nos acompañen como Inoxidables, y que haya sido el primer invitado acá por las rutas del Tolo, Manu, de Autos Robados, y que ahora esté mirándonos, yo creo que es un caos. Vamos, Manu. Un abrazo grande para Manu. Sos todo lo que está bien, te apreciamos, junto a Nico, junto a Fede, junto al Palomo, a Cristian, a toda la familia robada. Y eso es bueno, porque yo me iba para ese lado, Román, Eli. Yo me iba, por ejemplo, de la aceptación, de la buena vibra y los encuentros buenos y positivos que hay a través de lo que es las bandas. Sí, y yo creo que esa energía, mucha vibra positiva, yo creo que, no sé si antes, Mingo, usted que fue el primer batero de la 25, en sus años mozos, la energía que hay hoy en las bandas, sobre todo under, ¿es la misma? ¿Se puede comparar con la vieja escuela? ¿O no, es diferente? No, para mí lo que cambió fue para mejor la energía, y como que salieron muchas más bandas y con diferentes estilos. Sí. Yo mata porque nadie está copiando a nadie tampoco. ¿Viste? Nosotros cuando arrancamos con la 25 había muchas bandas también, sí, que venían abajo, que hacían rock and roll, pero no conocíamos muchas otras bandas que hagan otro estilo de música. Claro. Después empezaron a aparecer con el tiempo bandas que hacían otro estilo, que por ahí lo venían haciendo, pero por ahí no se conocía. Claro, o no se veía. Era otro mundo, sí. Era otro mundo. No había tantos lugares también como para tocar. Sí. Sí, fíjate, sí, que sí. Cuando nosotros tocamos no existía ni el Club Tucumán. Claro, claro. Que después por ahí el Club Tucumán te hace una fecha rock, una fecha punk, una fecha, sí, rock. Te hacen diferentes. A mí me gustaría agregar algo respecto a lo que dices, sí, me parece re interesante. Nosotros como músicos y como amantes de la música también admiramos a otras bandas. Y lo que hacen los chicos de Autos Robados, por ejemplo, es alucinante, es increíble. Sí. Se suenan todo, es buena música. Nosotros los revaloramos, los vamos a ver también, y nos parece re bueno que estén, y no se nos caen las plumas en decirlo, al contrario, como escuchamos Charlie, Divididos y muchas bandas consagradas también, ¿qué tiene de malo? O sea, ahí hay, creo que antes había un River Boca que hoy cambió todo, no hay sentido para eso, al contrario, compartimos y lo disfrutamos. Yo creo que hoy por hoy, yo desde que veo que una banda progresa, es lo mejor que pueda haber. Totalmente. Porque vos, sí, decís, sí, todas pelean tanto, que una vez que una banda le vaya bien, todo la más. Aparte de lo que mata de Autos y de la nueva movida. Es también, así, subí, bajá. La autogestión. La autogestión y la gente también está acompañando, ¿viste? Hay un resurgimiento del rock and roll y del público de rock and roll desde otro lugar, que eso mata también, ¿viste? Que la gente elige a las bandas. Entonces, nosotros también. Román, sos profe de música. Así es. Sí. Sos profe de música. Sí, sí. Y por ejemplo, cuando se compone, cuando se involucra a, en este caso, un cuarteto, ¿sos la persona indicada como para elegir a los músicos? ¿En qué te basas? ¿Por el talento que pueda llegar a tener cada uno de ellos? ¿Por la persona? ¿O es un núcleo de todo? Y me estás haciendo una pregunta gigante. Sí, ¿cómo que es una pregunta para armar un documental de hacé rock? Cuenta que él no está. ¿Qué responde? Y mira, un poco. Más, no escucho nada. Estamos los oídos. No, mira, te puedo responder mil cosas. Trato de ser conciso. Un poco uno elige y un poco no. Un poco se presenta también opciones. Sí. Músico, vos estás armando un proyecto y claro, no es que hay un casting tipo Metallica, quiero el mejor bajista del mundo y elijo. Pero se arma. Eligen bien. Y después pasa que de repente se van presentando y se van armando los proyectos y la gente va decantando quién está, quién comparte, quién no comparte, y quién va, ¿viste? Y quién va también. Te das cuenta cuando alguien encastra perfecto con el proyecto y aporta y lo disfruta y suma y le sumás. Entonces, un poco la respuesta es esa. Un poco uno elige, un poco no. y otro poco de repente se presenta también el destino, también uno se adapta, y después desde el lugar musical el rock y la música son un concepto de algún modo. Entonces, claro, capaz vos también después te adaptás. Esas famosas influencias. Claro. Después también vos te adaptás a los músicos que se presentan. Claro. No es que vos tampoco tenés que quedar claro. No, quiero un batero como Nick Mason de Pink Floyd. No, de repente, sí me pasó, sí, te tengo que ser sincero, sí me pasó con Mandalas, que los músicos que forman parte hoy del proyecto son como yo quería. Eso te puedo decir que sí. Bueno. La verdad que el batero nuestro le pega como yo quería que le pegue un batero. Elías es de fierro y es un tremendo bajista con la onda que tiene que tener un bajista. Y Gus es una bestia tocando la viola. Así que siempre digo lo mismo. Para mí es un desafío. Pero no porque yo sea Dave Mustaine y elegí, quiero cosas. Se fue presentando, la verdad. No, claro, claro. Es la verdad. Bien. Entonces yo creo que la pregunta creo que fue con creces, sí, bien respondida, porque me parece que acá, Dami, no sé qué opina, pero en la mejor jugada de Román en su... Me parece que la dibujó bien, ¿eh? La dibujó bien. Piloteó muy bien. Paté tres dedos. Y nosotros a Uke y a Lucho le pedimos rock and roll, y ellos están preparados, tienen instrumentos que de repente que te pinta y te seduce. Yo voy a tratar de no golpear la mesa, no se va a ver porque no quiero. Me parece que el tema. ¿Se puede deleitar con algo para temita, toda la gente de Vox? Porque en realidad, en las rutas del Tolo y el Mingo, acá en la Vox, yo siempre digo que a la gente, a los oyentes, a los programas, que nos acompañen, porque nosotros venimos con una propuesta diferente. Es rock and roll de las calles, es el rock and roll de los barrios, es el rock and roll que se autogestiona, es el rock and roll que en la jerga del palo del rock and roll, ¿qué piden los chicos? Queremos rock and roll. Sí, que pinte. Mandalas Rock, es un lujo, Eli. Muchas gracias a todos por el espacio. Salud grande para Palo y para el chico de la banda. Vamos con una versioncita acústica, un adelanto de lo que va a ser el 27 en el Fabre. Vamos. Que escuchar cada vez que quiero saber la verdad. Me pregunto por esta situación, no comprendo esta ilusión. Puedo verlas también dentro de mí cada vez que tengo que decidir. Sé que un día, cuando se terminen estas dos campanas, dos campanas, dos campanas, dos campanas. Thank you. esquina o a la vuelta del bar. Allí nunca lo vas a encontrar. Sé que un día lo comprenderás. Solo estás rodeada por demás. Por esas dos campanas. Dos campanas. Dos campanas. Dos campanas. Dos campanas. Dos campanas. Dos campanas. Dos campanas. Hey. Quería rock. Mandala, papá. Difícil de adaptar. Difícil de adaptar a este formato, pero bueno, vinimos acá al fogón. Ahora se nota que el tipo. No, pero tiene su onda, ¿no? No, pero. Se nota que el tipo es profe, ¿eh? Se nota. En vivo se pone. Acá estamos en formato acústico, ¿eh? Trajimos el bajo, todo. ¿Y en bata, Tacho? Tenés que venir el 27. Viste que para el Tacho da por una escobilla también. Sí, tenés que venir el 27, al favor. Así lo conoces a Tato. Listo, para conocer a Tato, que es nuestro. Tienen que venir, si no viene Mingo, todo mal. Mira, ya la propuesta de Ezequiel, que dijo que iba a llevar un Malbec de primera. Toma. Ahora, es fácil el todo en serio. La por puta, un vino, madre. Por un vino. ¿Cómo te regalás todo? No podés. Pero yo digo siempre, Eli, yo digo Román, yo digo que en nombre de ustedes, yo agradezco siempre porque. Primero porque nos acompañan, primero porque nos permiten de que podamos estar en su momento, pero yo siempre digo que es gracias a bandas como ustedes que el rock and roll no para de crecer, no para de evolucionar, porque en realidad aparecen de repente los chicos de Autos Robados, como bien lo dijiste, que no es Autos Robados, es Autoagotados, porque agota todo lo que se presenta. Van a Mar del Plata, van a Santiago, van a Tucumán, van al Varadero, se presentan en todos los lugares. En Ramallo fue a hacer lo mismo, fue una cosa de loco, y es como que de repente se mezcla lo que es la vieja escuela con la actualidad del rock and roll de hoy, y son todas bandas autogestionadas que no tienen, pero ni siquiera no me sale la palabra de te quedaste corto de palabra, porque sí, la estás estirando muy largo. No me sale la palabra eso de decir que no tiene nada que pedirle. No, tampoco no es la palabra. No tiene nada que envidiar a lo que son las bandas ya creadas, que ya tienen un tiempo largo. Porque son bandas que, por ejemplo, que vienen. Es una banda que está a la altura. Es que cada banda de por sí tiene su estilo propio. Y, claro, lo, sí, y, sí. Y después lo que trata. Verdad. Y estos espacios, sirven para que la gente lo conozca y se aferre al estilo, porque mucha gente se siente identificado con diferentes estilos de música. Claro, exactamente. De hecho, si te pones a pensar. Estilo. Uno escucha muchas bandas también. Sí, a full. No es que uno escucha, yo escucho solamente uno, escucha muchas bandas también. Entonces, ¿por qué no la gente también le gusta tener distintos? La gente que nos escucha por la radio y otra vez por la página acá de YouTube, ¿cómo hace para escuchar Mandalas Rock? Bien, primero que nada, búsquennos en Instagram, Mandalas Rock. En Instagram van a ver nuestro logo, que es un mandala. Y ahí se van a enterar de todo. Después, bueno, si quieren escuchar nuestro álbum, que es Fragmentos del Caos, busquen en YouTube Mandalas Rock, Fragmentos del Caos. Y aparece todo el disco. Y después tenemos dos videoclips, que son el del tema de recién, con formato de banda que está sonando ahora, justo de fondo. Dos campanas, sí. Ese es el sonido original del tema, hoy hicimos una adaptación. Y después ahora, ayer salió el nuevo videoclip, que es No Queremos, que bueno, también estamos recontentos también con otro sonido que lo vamos a estar presentando en vivo ahora el 27 en el Fabulín. ¿Y cómo sale? En vivo, ahora no se puede hacer el tema. Ah, pero esperá que te dieron. Te tiraron el, una el flor. Nuevo, como hicimos dos campanas, gustado. Que es Rey Fee, en realidad no lo íbamos a hacer, pero lo hicimos porque sí. No lo queremos hacer. Porque me lo guardo para el que quiere escuchar el nuevo tema de Mandala. Que vaya el 27. Sí, sí, sí, vénganse. Va a estar bueno, aparte. Recién estuvieron los chicos de Socios de Tijuana, la verdad que es una banda que nos encanta. Están haciendo el aguante todavía, están acá. Tenemos en el auditorio Fabré, Hipólito Yrigoyen 351, Avellaneda, sí. 19:30, y comienza esa hora, 23:30, ¡tac! ¿Se corta así? Sí, sí, es un horario temprano familiar, es un horario temprano familiar para que venga la gente también con chicos, que vengan a disfrutar de un show. También gratis, o sea, la entrada es sin cargo, hay un bono contribución para los músicos opcional. La movida es que la gente pueda llegar e ingresar. El acceso es directo y tienen la comodidad de que es al lado de la estación de Avellaneda también. O sea, sí, los que van queda en cómodo. Tren, queda cómodo, es pleno centro de Avellaneda. La así mayoría que, bueno, de todos los bondis van ahí, el tren puede sí, llegar. El lugar está hermoso, es un auditorio, un anfiteatro, la verdad, hermoso, súper equipado. Va a ser una fiesta, van a estar tomando tres bandas más. También va a estar abriendo la jornada Relojes Vacíos, que es una banda amiga nuestra, que la verdad que también la rompen, los pibes la están rompiendo toda. Es una fecha, como decían ustedes recién, de bandas que la verdad tenemos muy buena onda y queremos hacer una linda fiesta de rock. Y nada, los queremos también invitar, a eso venimos acá, a promocionar las bandas y a promocionar el 27. A partir de las 20 horas va a estar abriendo Relojes Vacíos con todo. Vengan a escuchar Relojes Vacíos, porque es una banda que nosotros somos fan, la rompen toda. Son de Pilar los chicos. De Pilar. Son de Pilar y son amigos nuestros y la verdad que la explotan todas en rock and roll. Eli, ¿viajaron a Ramallo con el mismo micro que nosotros? El mismo micro que vos. Ah, los, ¿viste? Que ya se olvidaron. Ya me parecía. Claro, sí, por eso sí, nos conocemos todos. Qué lindo, todo. qué bueno. Bueno, está bueno que preguntes eso, porque con los chicos de Relojes fuimos a ver a Ramallo autos robados. Sí, o sea, que sí. Respecto a la charla anterior, realmente somos todas bandas que estamos tocando y que bueno, nos vamos a ver entre todos. Cero drama, al contrario, disfrutamos. Es como tiene que ser. Tenemos todos en común. El Carpo dijo una vez, basta de estupideces. Mandalas Rock, ¿qué pretende? ¿Qué viene a buscar en este espacio? ¿Cuál es el fin de Mandalas? Nosotros, yo quería conocer a Mingo, primero que nada. Si soy ¡Alá! Honesto. Te la puse ahí, Mingo. Después, nada, venir a verte a vos, todo lo verlos ustedes. Y nada, promocionar la banda y este evento, seguir creciendo, seguir trabajando. La pregunta en sí es que, por ejemplo, está programado con una presentación, Fragmentos del Caos, y están metiendo dos videoclips lindos, sí. Y de repente tienen proyecto, me imagino que debe ser a largo plazo, porque es un cuarteto estable con gente capacitada y que suena bien y que tiene aceptación. Y yo sí. Digo, bueno, esa es la movida, ese es el momento que la banda tiene que seguir incursionando para que haya un crecimiento porque en realidad pasa por ese lado. Sí, sí, que las bandas vienen para quedarse, sí, vienen para marcar algo. Sí, sí, sí, estamos re contentos, la verdad, lo que vos decís de la aceptación, la verdad que nosotros estamos muy orgullosos, muy contentos, nos han apachuchado muy bien, la gente del rock nos están recibiendo muy bien, y nosotros a ellos, nosotros a nosotros, porque nosotros también somos parte. Y bueno, re contentos, valorando mucho esto y agradeciendo también que nos está acompañando la gente, la verdad que lo valoramos un montón. Nosotros lo damos todo también en los shows y en vivo. Y estamos re manija, la verdad. Queremos tocar, promocionar. Ya tenemos ya medio año cerrado de fechas también, que para una banda como nosotros es un montón, porque todavía el año está arrancando a nivel fechas y ya tenemos medio año cerrado. No quiero adelantar nada, pero estamos bueno programar eso. Ya tenemos el cierre de año, ya tenemos la mitad de año en dos lugares muy lindos. Y nada, eso, venimos a promocionar la banda y bueno, aprovecho para agradecer también a la gente que nos está tomando. Siempre te da bueno tener fechas para adelante porque es un incentivo, como diciendo, ya tenemos para junio, ya tenemos para Y tuvimos que rechazar, si bien algunas las aceptamos también, tuvimos que rechazar algunas fechas a nuestro pesar porque no nos dan los tiempos. Claro. Nos han invitado a festivales, qué sé yo, muy pegado a esta fecha del 27 que no nos pudimos asumir. Pero a nuestro pesar, porque nos hubiera encantado. Lo que pasa es que no nos empieza a dar el tiempo. Por eso digo que es re loco, ya tenemos cerrado mucha fecha del año. Nada, estamos en esa. La verdad que sí, que estamos poniendo todo y estamos creciendo, poniéndole mucha onda, mucha energía también, mucho amor también. Se vienen más cosas también. No, hablando de tiempo, estaría bueno un tema más antes que... No, lamentablemente no llegamos porque tenemos... Lo que pasa es que así como él nos propuso que el viernes tenemos que ir allá... Entonces vamos a tener que bancarnos para que vayan para... Nosotros vayamos para allá, al Faure, para que podamos presenciar no solamente... No, por eso te decía por el tiempo. Por eso te digo, por eso decía que en realidad el tiempo no se peleen, ¿eh? No, es verdad, porque esto es una pelea interna, ¿viste? Me encanta. Porque así como el talo, así como lo ves así al Mingo... Che, y si metemos una sorpresita, ¿podemos llamar a los chicos de socios y hacer un tema a los cuatro? ¿Se puede? Rápido, ya no llegamos. Tiene que ser ya. ¿Sí? Sí, estamos. Vamos, dale, venga. Sobra, 25 minutos. Cerramos con un poquito de música. Che, los esperamos en el Faure 27. María Belén, gracias por el apoyo, socio, ¿no? Porque esto lo que está pasando ahora va a pasar el viernes en el Faure de Avellaneda. La verdad que energía. Vamos, todo, chao, todo. Música, vamos, dale. Entra. Dale. Vamos. Entro yo. Dale, vamos. Vamos. Palmas. Well, I told you once and I told you twice. But you never listen to my advice. You don't try very hard to please me. With what you know, it should be easy. This could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. I don't know. Oh no. Oh no. Well, I'm sorry, girl, but I can't stay. Feeling like I do today. There's too much pain and too much sorrow. I guess I feel the same tomorrow. This could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. I don't know. Oh no. Oh no. Okay. This could be the last time. Maybe the last time. I don't know. Oh no. Oh no. Well, I told you once and I told you twice that someone would have to pay the price. Now there's a chance to change my mind, but it would take a long, long, long time. This could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. I don't know. Oh no. Oh no. Maybe the last time, babe. Yeah. Maybe the last time, babe. Maybe the last time, babe. Maybe the last time, babe. Maybe the last time, babe. El 27 con no. Socios de Tijuana, relojes vacíos y los mandalas. Te esperamos desde las 20, no te lo pierdas. Gracias Tolo y Mingo por esta fiesta. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no!